para que salga por la oreja. Ah. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. En muy pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar, y en las estrellas podré resucitar sin pedir nada. Solo poder pensar. Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar, y en las estrellas podré resucitar.